El miedo no es malo, si de él aprendes. Las nubes amenazan encerrados como gusanos. Millones en la lucha de la ira y el dragón.